Para conmemorar los 60 años de la victoria de Playa Girón, se realizó en la Ciénaga de Zapata una ceremonia solemne. Frente al museo que atesora la historia de ese acontecimiento, se depositaron 4 ofrendas florales, una de ellas en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En la cita, donde solo participaron de forma reducida miembros del Comité Provincial del Partido en Matanzas, las máximas autoridades del territorio cenaguero y Nemesia Rodríguez Montano, se recordó la epopeya y se reafirmó el compromiso con la patria y la revolución. Bienvenido Roy Chirino, presidente del Consejo de Defensa Municipal, expresó que el partido y el gobierno en la Ciénaga de Zapata, a pesar de la situación por la que atraviesa el país debido a la COVID-19, logró concretar un grupo de obras sociales de gran relevancia. Hizo énfasis en la terminación de las 2 plantas desalinizadoras ubicadas en Playa Girón y Cayo Ramona, respectivamente, la conclusión del sistema de atención a la familia en Buenaventura y un centro de elaboración en la cabecera municipal. Agradeció la obra de la revolución en este municipio, que se ha transformado desde el 1 de enero de 1959, y aseguró que, como en Girón, se seguirán cosechando victorias. Presentes en la cita, 4 centros de las organizaciones políticas y de masas, representantes del Ministerio del Interior de la provincia y sus homólogos en el territorio, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y una pequeña representación del pueblo. Al concluir, se realizó la habitual visita al museo, que muestra como novedad la réplica de los zapatos de la Flor Carbonera, donde los visitantes podrán palpar con sus manos la historia triste de aquella niña que perdió a su madre el 19 de abril de 1961. También se implementó en la instalación la colocación de códigos QR en cada una de las piezas para recoger en los teléfonos móviles la información histórica de las mismas, y se digitalizaron las salas con la aplicación de nuevas tecnologías. Se realizó en Ciénaga de Zapata ceremonia solemne en saludo al 60 aniversario de la victoria de Playa Girón. Para el sistema de la radio cubana, Kenia Otaño Fundora.